comenzamos a despedirnos ahora de Fabricando Alternativas del día de la fecha. Se quedan en Radio Gráfica FM 89.3 en la continuidad de toda la programación de 4 a 6 de la tarde. Se quedan con Mauro Cavallini y todo el equipo de Abramos la Boca. Le agradezco a Camila Medrano por la producción y puesta en el aire. A Julián Pelliza por los controles allí en la operación técnica de la radio. Mi nombre es Ovidio Bocia y nos volveremos a encontrar como cada semana el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde aquí en Radio Gráfica para un nuevo Fabricando Alternativas. Chau, hasta la semana que viene. De Pompeya.